Pues pasamos a ruegos y preguntas, ¿verdad? Bueno, asuntos de la Alcaldía Presidencia, que ponerles en conocimiento, pues, el que se la adjudicación, que lo dije antes, del servicio de vigilancia en la playa de Playa Blanca por un periodo de 4 años, con un importe de 208.000 euros, y que el viernes 13 se firmará el contrato con la empresa que ha resultado ganadora y que es de fuera de la isla. La verdad que no recuerdo ni siquiera el nombre. Esto decir también que en el día de ayer se nos notificaba el que hemos recuperado la bandera azul de la playa del pueblo, bandera que habíamos perdido, sí, ayer. La obtuvimos ayer, con el compromiso de, usted si quiere puede acceder a internet. No, te digo que te digo la verdad. No tuvimos que garantizar. Que lleven 2 o 3 meses sin socorrista. Las duchas muchas ganadas están funcionando. Si nos dieron la bandera, verdad que hay que darle pues la ganamos. Al que la firmó, tenemos que darle un beso. Mira, pues mire, déselo usted, vaya usted a la Unión Europea y dele usted un beso y un abrazo. Vamos a mantener el orden. La hemos obtenido con el compromiso de la partida presupuestaria de la vigilancia, porque nosotros no perdimos la bandera por las duchas, que estarán mejor o peor y que habrá que revisarla. La perdimos por la vigilancia. Entonces, ya en el día de ayer, entre otras de Lanzarote que se habían perdido y que también se vienen a recuperar, en el municipio de Lleida tenemos 2, que es la de Playa Blanca y la de Puerto Calero, que nunca la ha perdido. ¿Vale? Luego, por otro lado, decirles también que seguimos con la problemática de los hoteles. Me imagino que por la prensa estarán informados y para el que no esté informado les informo yo. El último hotel ha sido el Papagayo Arena, que no cumple con el plan general, ni el actual ni el que estaba vigente al momento de otorgar la licencia. ¿Por qué? Porque el plan parcial Las Coloradas establecía, aprobado en los años 80, establecía 2 pasos, 2 viales peatonales al mar, donde uno de ellos coincidía con un paso a costas que establece la ley de costas, ¿vale? Entonces, esos 2 pasos, desde luego, tuvieron que ser respetados por el vigente plan general y el edificio los invade. Entonces, no se entró a valorar el resto de los parámetros, dado que el primero que hay que cumplir son esos, y si se cumplen, pues cambiaría la configuración del edificio y tendrían que volverse a medir. Vamos a ver, por las dudas que yo veo que se suscitan en medios de comunicación, yo les contesto, pero yo estoy aquí para que ustedes pregunten de temas tan relevantes para el municipio como son estos. Vamos a ver, esto no es que yo me levanté una mañana, la alcaldesa se levantó una mañana y dijo, mire, voy a demoler hoteles. No. Esto tiene su historia. Estas licencias se conceden en el periodo 2000-2004, más o menos, de las que 20 de las que se dieron han sido anuladas por los tribunales. Las resoluciones judiciales firmes se notifican al ayuntamiento en torno a los años 2007-2011, en ese periodo. 2007, 2008, 2009, ahí ya estaban prácticamente todas dictadas y siendo firmes las mismas. ¿Qué ocurría? Que las sentencias no entraron nunca a valorar el fondo, sino valoraron solo los defectos formales que sufrieron la tramitación de esos expedientes. Vale, entonces, una de ellas podría ser, pues, la falta del informe de compatibilidad con el PIOT. Entonces, si usted cogía esa sentencia, y usted decía, vale, yo puedo retrotraer el procedimiento al momento en el que se cometió el error procedimental, y es que falta el informe. Yo le pido el informe al Cabildo. Pero es que, aunque usted le pidiera el informe al Cabildo en ese momento por corregir ese error, si el planeamiento no estaba adaptado, no podía usted regularizar la situación. De ahí la necesidad de aprobar un nuevo plan general que saliera adaptado a toda la normativa, como es el que tenemos y que ha entrado en vigor en el año 2014, cuya tramitación y aprobación se hace por el Gobierno de Canarias y específicamente por la Consejería de Política Territorial, en virtud de la Ley de Medidas Urgentes. Bien, ante la imposibilidad de atender el cumplimiento de las resoluciones judiciales, dado que no teníamos una normativa en vigor en aquel momento, se le solicitó a los tribunales de justicia que suspendieran la tramitación de los procedimientos de ejecución instados por una de las partes demandantes, porque las partes demandantes eran dos, el Cabildo Insular de Lanzarote y la Fundación César Manrique. La ejecución es solicitada por la Fundación César Manrique. El Cabildo no me consta que haya estado ninguna ejecución, pero sí la Fundación César Manrique. Al instar la parte ejecutante el inicio de ese procedimiento, es donde el Ayuntamiento, repito, solicita la suspensión de la tramitación de la ejecución de esas sentencias, en tanto en cuanto que el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Yaiza se estaba redactando y tramitando por el Gobierno de Canarias hasta su aprobación definitiva. La aprobación definitiva de dicho documento la obtuvimos, o sea, su entrada en vigor, porque la aprobación definitiva es en el mes de julio del año 2014, pero la entrada en vigor, que en este país es a partir de su publicación, se produce en diciembre de 2014. A partir de ahí, los tribunales vienen a resolver sobre el mes de junio, más o menos, que del año 2015, que se reanude la ejecución de esos procedimientos que habían sido suspendidos hasta que se aprobara el Plan General. A partir de ahí, empezamos a tramitar dichos procedimientos de ejecución. Como era algo nuevo para nosotros, solicitamos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una reunión, a la que asistimos, como no podía ser de otra manera, la señora secretaria, juristas de este ayuntamiento y yo. Un poco para que nos dijeran si con el personal que teníamos y con la forma, el procedimiento que tenía establecido la señora secretaria, era correcto o no. Y para que nos dieran todas aquellas recomendaciones que ellos entendieran conveniente para una mejor tramitación de estos procedimientos. Allí pues se nos explicó y se nos dijo que, bueno, que eran conscientes del personal del que consta este ayuntamiento, que no nos sobra, de la carencia que tenemos de funcionarios en la oficina técnica, y que, bueno, que tal y como expuso la secretaria cómo estaba establecido el procedimiento, era correcto. Que como son 20, no se podían acometer todos al mismo tiempo, y que eso sería en función de los requerimientos que el tribunal nos fuera haciendo. Muy bien, también le trasladamos al tribunal que era intención de este ayuntamiento y de esta alcaldesa el sentarse con la parte ejecutante del procedimiento, que en este caso era la Fundación César Manrique, para darle la mayor transparencia y participación a un procedimiento tan delicado para los intereses de nuestros ciudadanos. Cosa que hice. Hice porque a esa reunión pues solo hemos acudido en un primer momento el redactor del Plan General y yo, y en las sucesivas ya ha sido de carácter técnico. El resto de los políticos no hemos participado en ese tipo de reuniones. Ahí se empieza a hablar con la Fundación por primera vez, por mi parte. Se explica el Plan General por el redactor del mismo, que es Jorge Coderch, el estudio de Jorge Coderch, al que se le encargó en su momento GESPLAN que redactara el documento, por petición a su vez del Gobierno de Canarias. Y ahí se comienza con este, si quieren llamarlo, desagradable episodio. ¿Por qué primero es el SOMBOU? Porque es el primero que nos solicita el tribunal. En todos hemos actuado de la misma manera. A todos se les ha requerido un proyecto la presentación de un proyecto donde se acompañe la solicitud de la licencia y donde nos digan el estado actual del edificio. Y ahí es donde han venido las sorpresas, porque yo tengo que reconocer que yo me creí esa cantinela que tanto se dijo y que era que faltaba un documento. Yo me lo creí, porque nunca entramos a valorar el estado del edificio respecto a la normativa, ni la de antes ni la de ahora. Entonces, en el caso del Sombou, que fue el primero, no se presentó el proyecto. Entonces, el tribunal sí que nos dijo que en aquellos casos donde no se atendiera la solicitud por parte de los propietarios, el ayuntamiento tenía que actuar de oficio. ¿Qué significa eso? Que transcurridos los 3 meses, si no es atendida por el propietario la solicitud municipal, el ayuntamiento tiene que proceder a la medición del edificio, que es lo que se hizo respecto al Sombou. Y ahí es donde descubrimos que el Sombou obtuvo una licencia para hacer una cosa y se hizo 3 veces más de lo que se podía hacer. Y además, no es que haya sido debido a una normativa que ahora restrinja el actual plan general, porque a veces me da la impresión, cuando leo alguna cosa en los medios, de que es el plan general actual el que viene a tumbar o a empeorar el que existía. No es cierto. El plan general actual recoge íntegramente, porque no puede ser de otra forma, la normativa aprobada por cada uno de los 7 planes parciales de los que consta este municipio. Entonces, lo que se viene a contravenir es la normativa que estaba vigente en aquel momento y la normativa que está en vigor actualmente. Seguimos con el siguiente edificio, es el Princesa Yaiza, insisto, por orden de requerimiento judicial, no porque a nosotros nos guste más uno o menos otro, o porque estemos en contra de unos y a favor de otros. En el caso del Princesa Yaiza, las circunstancias son distintas. Se excede unos 5.200 metros en respecto a la edificabilidad y respecto a la ocupación solo excede un 7%. Es decir, la parcela tiene un 40% y se excede un 47%. Todos estos expedientes están a su disposición. Además, como son de un calado jurídico y urbanístico importante, cualquier duda que tengan, se los explicarán los técnicos acompañados de la secretaria, de la jurista y del arquitecto municipal, que es la que está liderando este proceso. Y a continuación, entre estas y estas tuvimos un hueco, porque hemos tenido que solicitar ampliación, porque a lo mejor el tribunal te dice, mire, usted tiene 10 días para resolver esto. Hemos tenido que solicitar ampliación del plazo en muchos casos, se nos ha ampliado pues a lo mejor en 30 días, en 20 días, en fin. Y revisamos el procedimiento del Rubicón. El Rubicón cumple escrupulosamente, le sobra edificabilidad con la normativa, pero ustedes saben que para dar una licencia de obras de un hotel es necesario la autorización previa turística, cuya competencia la tiene el Cabildo Insular de Lanzarote. Y bueno, respecto al Rubicón, estamos solo a expensas de esa autorización previa para conceder o denegarlo. Porque si no tuvieran la autorización previa turística, también habría que denegar la licencia. Pero cuando hablo de que ha superado las barreras municipales, me refiero urbanísticamente hablando, que es lo que a estos efectos es competencia municipal. Vale. Luego estamos con ya resolvimos el tema del Papagayo Arena y ahora tenemos 2 requerimientos pendientes, que uno es del hotel, no recuerdo el nombre de la mercantil, pero para que ustedes sepan, es el hotel que está en el plan parcial San Marcial del Rubicón, y hay otro en el plan parcial Montaña Roja, que una vez estén resueltos, pues se notificará, se adoptará el acuerdo correspondiente en Junta de Gobierno, se notificará a los afectados y al tribunal y se sacará nota de prensa. ¿Por qué? Porque ha sido mucho, muchísimo las solicitudes de medios de comunicación que hemos tenido. Entonces, aquí no hay ni trampa ni cartón, se irá informando dado la expectación que ha detectado este asunto. Que sepan que parece que es este problema no se había dado nunca en España, ni siquiera en Europa, tal y como así lo asegura el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Vamos a ver, el que el ayuntamiento diga lo que tenga que decir no significa que el tribunal resuelva lo mismo. Es posible que el tribunal adopte otras medidas, ojalá, menos gravosas para nuestro municipio. Pero nosotros lo que no podemos hacer es apartarnos de lo que establece nuestro plan general y de los parámetros urbanísticos que hay establecido. Yo creo que no se me queda nada en el tintero. No obstante, si ustedes quieren preguntar algo, estoy a su disposición para ello. Continuamos reuniéndonos con la parte ejecutante, que en este caso es la Fundación. Parece que eso no ha caído bien en ciertos sectores de empresariales, sobre todo, ¿no? Porque así lo dicen los medios de comunicación. Pero como mi misión no es estar ni a favor ni en contra de nadie, sino mi misión es defender los intereses municipales, porque ese es el mandato que tengo de los vecinos, voy a seguir reuniéndome con la Fundación César Manrique y con toda aquella gente social que entienda tenga algo que aportar en positivo para este municipio. Yo como alcaldesa y como ustedes forman parte de esta corporación, al igual que yo, creo que les tengo que rendir cuentas de un proceso que es complejo, que es difícil, pero al que hay que darle carpetazo como hay que darle y lo antes posible. Dígame. Entiendo la situación que usted como alcaldesa le está tocando vivir ahora urbanísticamente ahora mismo en esta legislatura pasada. No es una cosa mía, es una cosa del municipio. Sí, pero bueno, usted es la que lidera este municipio políticamente hablando y usted es la que tiene que estar al frente para solventar todos los problemas, como usted bien dice, en beneficio y en bien de este municipio, ¿no? Entiendo, la comprendo y la apoyo y tiene todo mi apoyo, ¿no? Caiga quien caiga. Aquí sí, y aquí hay una ley que cumplir y todos estamos dentro de esa ley, ¿no? Y tenemos que regirnos por esa ley, ¿no? Yo hasta ahí la entiendo y la comprendo. Agradezco la exposición que nos ha hecho hoy aquí, porque yo de aquí hoy salgo con mucha más información que desconocía. Yo sé que tenemos toda la documentación a disposición, pero usted tiene que entender y comprender que urbanísticamente hablando no entiendo todo lo que, o tengo la preparación, toda la preparación adecuada para entender todo lo que unos técnicos incluso interpreta de alguna forma, incluso entre ellos, de forma diferente, ¿no? Entonces, a veces solicitar la documentación no solo es información necesaria para saber por dónde van los tiros, sino a veces con tanta información que nos puedan llegar, incluso a lo mejor es peor porque nos perdemos. Entonces, pero si ustedes quieren, a ver, lo que les comentaba, y perdona que te interrumpa, Juan, la secretaria, o sea, esto es un proceso de mucho calado para todos. Es decir, esto lo hemos tenido que estudiar todos, porque nadie sabe tanto. ¿No? Son 20 instalaciones y 1.698 licencias de viviendas anuladas. Entonces, esto a todos nos ha costado. Por eso les digo que si ustedes tienen cualquier duda, si ustedes quieren que una mañana la secretaria, la jurista y la arquitecta se siente con ustedes, hombre, lo bueno sería que si quieren una explicación detallada se pusieran de acuerdo a lo mejor y vinieran los tres para no perder, o lo hiciéramos por la tarde, que se podría hacer por la tarde, pero que está toda la documentación allí, que cuanto más ojos veamos y fiscalicemos este asunto, mejor será, que no hay ningún problema, que Juan, que es muy difícil, porque aún teniendo formación es muy complejo de entenderlo. O sea, que claro, son tantos años y a fuerza de taponazos, pues hemos tenido que aprender y ponernos al día. Así que de verdad que lo que necesiten, porque es un tema muy serio. Yo la petición que le haría es que a medida que se vaya avanzando este tema y se vayan tomando decisiones, pues igual que se ha expuesto aquí y salimos con muchísimas dudas que antes teníamos aclaradas, pues hacer como una junta de portavoces periódicamente para que nos vaya informando de primera mano cómo va la situación, porque también nosotros recibimos la llamada de los medios de comunicación para dar explicaciones de lo que está sucediendo en este municipio, como políticos también que somos aquí, ¿no? Entonces, no queremos dar una información que no es la veraz, ¿no? Y entonces, no regirnos solo por lo que leemos en la prensa, ¿no? Que muchas veces lo que pone la prensa no es la realidad muchas veces de los datos técnicos que pueden existir, ¿no? O de los caminos que se están llevando a cabo. Entonces, solicitar en la medida de lo que usted pueda y tenga tiempo de hacer algunas reuniones esporádicamente de junta de portavoces para estar un poco más informado, porque entendemos, como usted bien dice, que esto es un problema muy grave que a nivel de España y Europa judicializado. Vamos a ver, nos ha dado, ¿no? Entonces, en otros aspectos, o sea, en otras materias, nosotros como rivales políticos que somos, podemos hablar de lo que nos dé la gana. Y decir, pues yo la ordenanza de la basura que trajimos hoy, pues yo lo haría de otra manera. Pero con esto, a ver, creo que tenemos que ser muy prudentes, porque estos procesos están judicializados. Entonces, no es que aquí podamos opinar. El otro día me decía un medio de comunicación que me iban a denunciar. Y bueno, pues lo que me faltaba ya es que me denunciaran, que lo pueden hacer porque estamos en un Estado de Derecho. Y se les podría hasta admitir, pero que también te denuncie porque usted cumpla con una sentencia que no ha dictado usted, ni con una licencia que en su mayoría están bien dadas. Porque vamos a ver, no perdamos de vista el que los hoteles se han hecho en parcelas hoteleras. Aquello que se dijo que si se hicieron donde iba una iglesia, eso no es verdad. Entonces, tenemos que ser honestos y sensatos y serios en un tema tan riguroso. Las licencias, sí, que a lo mejor sufrieron algún trámite, se saltó algún trámite que se debía cumplir de forma preceptiva, también es verdad. Que hay veces que lo que faltaba era la publicación de las ordenanzas de los planes parciales, también es verdad. ¿Qué pasa? Que cuando tú entras ahí, pues la realidad es otra. Es contra. Aquí no solo faltaba un documento, aquí se han excedido más de la cuenta. Entonces, yo a mí me gustaría, además, creo que es bueno el que todos estemos informados de un tema de estas características. Porque ya le digo, es de mucho calado, está todo muy judicializado. El otro día me decía, no, pero es que usted dice que el Cabildo ahora se tiene que dar prisa con la autorización turística. Mire, que yo no lo digo. Que esto está dentro de un procedimiento judicial, porque es que a veces parece que esto es cosa del ayuntamiento, que no, que esto no es cosa del ayuntamiento, es cosa del ayuntamiento, pero marcando los tiempos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Entonces, cuando ustedes quieran, si quieren, pónganse de acuerdo, díganos cuándo, si tienen alguna duda respecto a algún expediente, pregúntenlo, y de todas maneras yo en los plenos anteriores siempre he informado de las resoluciones, solamente ya le digo que hemos tenido esos 5, de los 3 restantes yo ya había informado, faltaba el Papagayo Arena, y seguiré informando. Pero que vamos, que se informen, que sepan lo que ha pasado, que sepan qué es lo que está pasando y por qué hemos llegado hasta aquí. De acuerdo. Vale. Entonces, yo estoy a la espera o a través de Nereida, que Nereida los coordina también. Es decir, ahí no tengo que estar yo si ellas lo conocen perfectamente mejor que yo.